Segundo, lamentar que nadie ha defendido el tren de alta velocidad. Yo quería un debate y salvo la primera presentación del consejero, que es agradecer que haya estado toda la jornada, pues nadie ha defendido realmente el tren de alta velocidad. Parece que no solamente en el diario El País se han puesto de acuerdo a la hora de defender el TAP. Y tercero, cuatro o cinco pinceladas para que se nos resuelva. Es que ahora no hay transporte de mercancías en Navarra, no sale ninguna mercancía por tren de alta velocidad, sí salen mercancías de tren de alta velocidad, o sea, por el tren convencional, no hay ningún problema. Segundo, en 21 años que lleva funcionando la línea Madrid-Sevilla-Sevilla-Madrid, quitando los baúles de la Duquesa de Alba, ¿cuántas mercancías se han traspasado o se han transportado en esa línea de alta velocidad? Ninguna. Y tercero, este es un proyecto en el que ha habido ausencia de información y transparencia desde el primer momento. La prueba está que hoy se están dando datos que nos han dado a lo largo de estos años. Segundo, ha habido una cantidad de obstáculos e impedimentos continuos sobre el proyecto, con vulneraciones del derecho a la información que están reconocidos a nivel legal y de acceso a temas medioambientales, con pelotazos urbanísticos como el T6 de Chavacoy, que se ha parado a raíz de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Y tercero, se sigue negando continuamente, o por lo menos por parte del Gobierno de Navarra y también del Estado, ayer el Príncipe y el primer ministro del Gobierno del Estado español, resulta que estuvieron otra vez volviendo a incidir en los mismos errores, en que aquí nadie se equivoca y nadie asume responsabilidades. Y se nos han dado cifras de miles de millones de dinero público, público, que se han despilfarrado en esto. Y por último, este mes va a venir un tijeretazo en Adif y en Renfe, se van a seguir segregando las empresas públicas para su posible y posterior privatización, y se están cargando el ferrocarril, pero no de ahora. Ya desde los años 80 los diferentes gobiernos se han ido cargando el ferrocarril. En Navarra, con menos de un 1%, como bien ha comentado el último ponente, de transporte de mercancías, teniendo en cuenta que se podrían ya transportar, ¿por qué no se están utilizando realmente las vías convencionales que hay ahora? Y agradecer también, como se planteó por parte de la Fundación Sostenera Cuncha, la posibilidad de un tercer rail, que algunos miembros de los gobiernos han dicho que era una barbaridad, como posible solución al transporte de mercancías y pasajeros. Informe que, por cierto, fue encargado por la Fundación Sostenera Cuncha y el Movimiento Antitap hace ya casi 2 años y fue entregado al anterior consejero, estará en su consejería archivado, donde se demostraba claramente muchos de los datos que se han dado hoy aquí. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, yo quiero recogerme el eco de lo que ha comentado Paco y también de Sostenibilidad Cuncha. Soy Luis Iriarte, de HT del Tito del Carlana. Me parece realmente un insulto a nuestra inteligencia que Luis Carraluqui empiece su intervención con que es necesaria una reflexión conjunta, que es bueno cuestionar lo que hacemos cuando las obras de tren de alta velocidad ya están en marcha en Cadreita, cuando no hay ninguna duda, ningún debate público real sobre el tramo de 60 kilómetros entre Castejón y Esquiroz, cuando se pretende construir el tercer rail y cuando se pretende construir en el 2024 los 200 kilómetros de alta velocidad. Luego nos encontramos con que no hay ningún debate público real, lo que se pretende es continuar con estos proyectos, y que además no ha habido ningún tipo de estudios independientes, más o menos técnicos, sobre lo que está, sobre lo que se pretende construir. Podríamos hablar de algunos detalles. La demanda en Navarra, según el estudio que hizo el Gobierno de Navarra, son 672.000 viajeros. Los estudios nos hablan de 6 millones a 9 millones de viajeros para que una línea sea rentable. Luego es un auténtico fiasco el número de viajeros, no hay demanda suficiente en Navarra para esta macroobra. Podríamos hablar de las grandes dudas que existe sobre el movimiento de mercancía pesada. Podemos repetir que ninguna línea de alta velocidad lleva mercancía en el Estado español y nos podemos encontrar con más resto de dudas, el resto de la financiación que está en el aire. El consejero dijo, quizás, estoy bastante convencido de que desde Fomento se siga financiando el resto de la obra. Y bueno, y el asunto de la competitividad con otras comunidades, que nos encontramos con Jundiz, Zaragoza Plaza, Lezo, en una competitividad donde no hay ningún estudio, absolutamente ninguno, que demuestre que se pueda competir con ese tipo de proyectos. Realmente lo que estamos viendo en esta opacidad, en esta falta de debate y falta de estudios independientes, sobre todo lo que vemos y trasvemos en el resto del Estado español también, es que hay una serie de intereses económicos y de intereses políticos. Aquí se ha hablado de errores y se ha hablado de estupideces. Yo estoy hablando ya de que hay intereses en construir, y se ha visto aquí, la mayoría de los ponentes lo han puesto sobre la mesa, la construcción de líneas de alta velocidad que han costado miles de millones y las de las cuales nadie se hace responsable. Se hará el señor Luis Carraluqui responsable de este proyecto en un futuro. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Pedro Leranza, concejal de Tafalla. Y vengo un poco a ser la voz hoy de la red de electos y electas de Navarra a favor del tren y contra el TAP. Somos más o menos 350 miembros y también hoy me arrogo el ser la voz de más de 40 municipios de toda Navarra que han votado una moción a favor de la paralización de las obras y el replanteo de los tráficos. Y además, ediles de todas las formaciones políticas, incluyendo UPN y PP. Yo me voy a centrar en dos cosas. Una es, por un lado, la necesidad de llevar a cabo el TAP, y por otro lado, la coherencia que ha habido en el gobierno a la hora de la construcción. Entonces, en cuanto a la necesidad, vemos que los economistas no están a favor, los expertos no están a favor, las empresas en general no están a favor, las empresas de transporte tampoco. Entonces tiene que ser la sociedad que lo está pidiendo. Vamos a leer el estudio de 2009 sobre la actualidad de Navarra. Vimos que lo que nos importa es el paro, con el 81%, el terrorismo, no sé qué, no sé cuántos, y al final las infraestructuras y obras públicas, el 1% de la población le parecen interesantes. Eso es en cuanto a la necesidad. En cuanto a la coherencia del proyecto, voy a tirar un poco de hemeroteca, que es como el algodón que no engaña, y podemos decir que en el 2006 Álvaro Miranda dijo: nosotros desde luego ni por el forro planteamos poner un tercer carril en el. Ahora en 2030 el señor Farraluqui dice: la solución del tercer carril es relativamente cortita y razonable. Sobre el tramo y conexo, el Miguel Sanz: si no se hace este tramo, ¿cómo vamos a empalmar con el tren de alta velocidad? En el 2013, Yolanda Barcina: es el tercer carril o nada. Sobre mercancías, consejera en 2010: el corredor ferroviario de altas prestaciones reportará importantes beneficios económicos a la zona gracias a sus características para el transporte de mercancías. En 2013, el señor Farraluqui: lo ideal sería que el tráfico de mercancías no fuera por estas líneas tan capaces y de tantas prestaciones, y pudieran circular por líneas normales y convencionales. Sobre el ahorro del tiempo para pasajeros, en 2011, consejero: sinceramente, si el tren de altas prestaciones solo se fundamentase en llegar una hora antes o después, no merecería la pena ser plan de inversión. En el 2013, el señor Farraluqui: se va a notar mucho el ahorro del tiempo. En pasajeros, la velocidad es fija. Ya dos cosas más. Sobre la velocidad de las mercancías, Juan José Lizarre: en el 2012, estamos hablando de que nuestros productos salgan a toda pastilla para venderlos en Alemania, Francia, Suiza o Rusia. Igual no vemos ahora el retorno económico de esta inversión, pero el TAP va a ser la clave en el desarrollo. En el 2013, el señor Farraluqui: no les hace falta la velocidad. El tercer carril para mercancías es ideal. Normalmente dejan otras horas y pueden ir muy despacio. Voy ya terminando, por favor. Vale. La presidenta de Yolanda Barcina, en el 2013: lo que queremos es que las mercancías y empresas de Navarra tengan salida en este momento sin intercambiadores hasta Pamplona, Barcelona. En 2013, el señor Farraluqui: no está preparado porque las mercancías a Barcelona pueden ir en ese vehículo. Es decir, coherencia poca. Entendemos que una falta de rigor, pues si no hay seriedad, digna de resaltar. Y bueno, simplemente decir que si en su día vimos una época de vacas gordas, luego vino otra época de vacas flacas, ahora estamos claramente en una época de vacas locas. Muchas gracias. Bueno, arratsaldeon, Xavier Barber, del sindicato SK y de Iniciativa Social Herri Ekimena. Para mí la tarde ha empezado bien, con la vicerrectora deseándonos una tarde fructífera y el consejero también diciendo que ya es tiempo de pasar de la reflexión conjunta, o sea, de lo que eran discusiones a una reflexión conjunta y al debate. Eran buenas señales, ¿no? Ha tenido que ser el mace del ecologista, como siempre, el que ha querido chafar esto diciendo que llevábamos tarde. Pues bueno, yo creo que no es para tanto, no llegamos tan tarde. Yo creo que con todo el dineral que falta por gastar del tren de alta velocidad, si efectivamente, a pesar de lo que ya se ha hecho y de todas las barbaridades que están planificadas o que estamos escuchando aquí, somos capaces de ahorrar todo lo previsto, esta tarde habrá servido de algo. Yo creo que efectivamente, para darle razón a la vicerrectora y que la tarde sea fructífera, creo que el consejero debería adoptar su consejo, hacer caso a todo lo que ha salido aquí, que en general, incluido prácticamente su intervención, no ha defendido el tren de alta velocidad, e intente convencer, pues no ya solo a los miembros de su partido, sino también al antiguo socio de gobierno que con este tema tanto monta tanto, y efectivamente aparquen de una vez por todas el tren de alta velocidad aquí en Navarra y dediquemos el dinero público a otra cosa, que también tomo pie de palabras del propio consejero, vamos a ser un poco más razonables, es decir, vamos a ver qué coste es razonable para el dinero público. Termino diciendo que no me parece vital, ni mucho menos en estos momentos de crisis, para la gran mayoría social aquí en Navarra, pasar de 200 kilómetros por hora a 300 kilómetros por hora. No me parece una necesidad vital para la inmensa mayoría de la población. Sí me parece vital deteriorar la sanidad, me parece vital deteriorar la educación pública y me parece vital ir dejando cada vez más marginada a la gente con problemas porque se le está dejando de atender desde los dineros públicos, ¿no? Entonces, no entro en el debate sobre si este dinero es algo que Navarra, sacando pecho, presta y que después nos lo devolverá a Madrid, no sé cómo, ¿no? Me parece que además ese debate está bastante oscurillo, no está nada claro, pero bueno, me da igual ese debate. Sea navarro, sea español o sea europeo, estamos hablando de un dineral, de dinero público, y hoy, sobre todo en este momento de crisis, tanto aquí como en el Estado español como en Europa, hay necesidades vitales, centrales, que sí hay que atender con dinero público, y temas como este ya de momento o para siempre aparcarlo y pasar a otro tipo de reflexión, de debate, de interacción y en definitiva de democracia. Gracias. Arratsaldeon, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Yo creo que las exposiciones han sido muy, muy clarificadoras. Preséntate. Y quería hacer dos preguntas. Soy Marisa de Simón, parlamentaria del Grupo Parlamentario de Izquierda Esquerra en el Parlamento de Navarra, y me corresponde llevar estos temas. Bueno, los cuatro expertos que han intervenido esta tarde han coincidido en cuatro cuestiones, bajo mi punto de vista, pues muy relevantes y muy importantes de cara a decidir qué se va a hacer en Navarra a partir de ahora con el transporte de mercancías y viajeros, es decir, qué se va a hacer con la red ferroviaria. Ustedes cuatro han coincidido en la posibilidad de ese tercer carril que nos permitiría conectar con Europa para el transporte de mercancías y con el resto del Estado, tanto para el transporte de mercancías como viajeros. Han coincidido en que la alta velocidad no parece lo más oportuno para las mercancías, han coincidido en los grandes daños de la construcción de la alta velocidad, de la alta velocidad al medio ambiente y la escasa rentabilidad social en la medida en que el ferrocarril debería ser un servicio para la ciudadanía. Por lo tanto, aquí vienen mis dos preguntas. ¿Tiene sentido? ¿Qué sentido tiene que Navarra, el gobierno de Navarra, se empeñe en mantener, conseguir con la construcción o con el proyecto de tren de alta velocidad o tren de altas prestaciones Pamplona-Castejón en estos momentos? Y no sería, la segunda pregunta, ¿no sería mucho más oportuno reabrir el debate para tomar una decisión ya definitiva y ponerse a trabajar teniendo en cuenta que hoy por hoy las posiciones están mucho más claras y oído lo que hemos oído hoy da la sensación de que la mayoría de los expertos, ya que aquí solamente hay cuatro, pero por lo que conocemos, la mayoría de los expertos y de las expertas coinciden en que la alta velocidad no es hoy una alternativa viable para Navarra, dadas las circunstancias económicas e incluso la rentabilidad social y económica de este proyecto. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pues si os parece, cerramos este primer turno de las cinco intervenciones y ahora serán los ponentes de la mesa los que vayan respondiendo, aclarando o aportando sus puntos de vista sobre lo que se ha comentado. Bueno, para enriquecer el debate, no para polemizar, el tren de alta velocidad sí que puede llevar mercancías y está llevando entre el puerto de Barcelona y Francia cuatro trenes diarios de 750 metros. Esto será porque la línea de alta velocidad, que fue diseñada con pendientes suaves entre Mollet y la frontera francesa, está directamente conectada con la red ferroviaria francesa. Entonces esto le da sentido al ancho internacional que se puso en este proyecto de alta velocidad. Hay otras líneas que podrían llevar mercancías de alta velocidad en España y no lo hacen, principalmente porque el ancho europeo no conecta con Francia, ¿no? Como en Madrid-Sevilla, pero sí que también tuvo unos parámetros de diseño. Al final hay que intentar pasar de los... Bueno, profundizar un poco más, aparte de la semántica, qué es un tren de alta velocidad, qué es una rectificación de línea actual. Hay puntos realmente de confusión. Un proyecto puede ser considerado alta velocidad y reforma una red convencional como en el corredor mediterráneo y ser para mercancías y viajeros. Entonces, esto, claro, es verdad que hace falta conocer el proyecto al detalle. Para hacer un buen debate, no podemos catalogar, bueno, puede ser que sí, pero depende mucho del tipo de proyecto, catalogarlo de alta velocidad o no. Entonces, claro, se están llevando mercancías en ancho europeo coexistiendo con trenes, eso sí, no van a 300 generalmente, entre Barcelona y Girona, Figueras, se está yendo a 220-250. Aquellos 300 que en teoría se estaban homogeneizando para todo el territorio español, pues han bajado. Y han bajado para coexistir con esas mercancías. Menos mal que así ha sido, porque si no, a nosotros no nos serviría de mucho esa línea. Pero bueno, se puede hacer, todo depende de los parámetros. A ver, la alta velocidad no es la solución en los términos que la ha planteado el Ministerio, de un AVE por provincia. Es decir, ha sido una apuesta fracasada en el sentido de que se ha maximizado, pero no todo, absolutamente todo, ha sido negativo. Ha habido un frenazo en la grave caída de tráficos ferroviarios que se produjeron a partir del año 85. La red de autovías en España no ha sido gratuita para el ferrocarril español, ¿eh? Si no llega a ser por una mejora de las velocidades en tráfico de largo recorrido, el tráfico de viajeros de Renfe largo recorrido se hubiera perdido entero. Una parte por las autovías y por la liberalización del transporte hacia el mundo de la carretera de la LOT del año 88, y la otra por una pérdida directa de competitividad en tiempos de viaje. Eso no quiere decir que se legitime todo lo que se ha hecho, pero hay un papel de recuperación de tráfico ferroviario que es muy bajo. Y entonces ahí también, bueno, me gustaría decir que, aunque no defiendo el modelo español de alta velocidad, sí que ha evitado la caída hasta el más cero absoluto de la red de largo recorrido, que también sabéis que tiene unas tarifas totalmente antisociales. Y estos son temas que creo que se deben valorar. Aparte de valorar la infraestructura, que veo que está generalizando el debate, tendríamos que ser capaces de obtener compromisos con el gobierno autonómico y central de qué tipos de servicios ferroviarios públicos va a haber en la red, en la convencional y en la otra, o en la que haya al final. Un compromiso de tarifas, de tiempos de viaje y de frecuencia. Al menos en Europa esto se hace así, aparte de debatir obviamente antes de ponerse a construir. Pero el debate debe ser con proyecto constructivo, porque en cuestiones semánticas se pueden llegar a confundir lo que es una rectificación de vía con proyecto de alta velocidad. Yo, por contestar, porque creo que se me han hundido varias veces, no voy a responder a todo, porque lógicamente si tuviese que responder a 5 intervenciones, pues a lo mejor ya cerrábamos y nos íbamos todos, ¿no? Pero sí algunas decisiones que creo que es necesario hacer, porque si no se trastoca el mensaje o se está hablando de cosas que aparentemente he dicho pero que no he hablado. Se dice que no he defendido el tren de alta velocidad. Yo no he venido a defender ningún tren, he hablado de infraestructuras, y que no confundamos las cosas, las infraestructuras con los trenes. Hacemos unas vías de una cierta capacidad de velocidad, y es lo que tenemos planificado en Navarra, para que circulen varios tipos de trenes. Afortunadamente, la red que está prevista en Navarra no es una red exclusivamente de pasajeros, sino también una red que soporta mercancías, así se ha previsto. Es una red que, en cuanto a velocidad máxima, no va a llegar a 250 por hora. Luego no estamos en ese caso. Claro, aquí vemos intervenciones que se han referido de forma genérica a los errores, y es cierto que puede que los haya habido, de la planificación ferroviaria en España. Y se han mencionado casos, pues yo creo que bastante extremos, trenes a 350 por hora o diseños de redes ferroviarias que soportan velocidades de 350 por hora con unos costes enormes. Es verdad que algunas de estas trenes además atraviesan orografías complicadas, través de viaductos y túneles con un altísimo coste de construcción. Pero esto no pasa en todos los sitios. Desde luego en Navarra no. En Navarra no. En Navarra los radios de giro que están previstos en nuestro diseño son como máximo son de 3.200 metros, lo cual no llega a 250 por hora según la propia normativa de Renfe. Estamos hablando de un tren bastante razonable. Más en la línea de lo que ha comentado Antonio Serrano en su primera intervención. Lejos de otros diseños, digamos, más acentuados en ese aspecto. Y sobre un territorio que entiendo que ofrece unas garantías de coste que no tienen otros. Pero estamos hablando de un tren, desde mi punto de vista, entiendo aquí, manifiesto mi opinión, bastante aceptable por esa bipolaridad hacia pasajeros y mercancías, y desde luego con un diseño muy razonable, con unos costes muy contenidos y con unas velocidades de recorrido pues, relativamente reducidas. La velocidad es importante, hombre, la velocidad, como ha dicho un ponente anteriormente, no es lo importante es el tiempo. Pero cuando se habla de tiempo y se dice que se reduce media hora de tiempo, se dice, ¡ah, qué tontería, media hora! Pues media hora. El tiempo es importante para los pasajeros, el tiempo y el coste. Actualmente el tren ha mejorado mucho en competitividad en Navarra de unos años aquí. Se ha comido el avión. Se ha comido el avión porque los costes y el tiempo se han reducido fundamentalmente. Ahora vamos a Madrid en 3 horas y 5 minutos, que es una distancia que es bastante correcta, que media hora menos sería sensacional, sensacional desde el punto de vista del tráfico de pasajeros, y con unos costes, digamos a Madrid, y con un billete normal, vas en 50-60 euros en vagón normal, y que en un vagón, digamos, con comida, etcétera, pues puede subir a 80 euros. Son precios muy razonables, entiendo yo, para este tipo de distancias, y desde luego en cercanías son muy competitivos, incluso con el autobús. Las propias tarifas que existen ahora en Navarra son mejores que el autobús. Esa es la realidad. Y si uno quiere ir a Zaragoza, no tiene más que comprobar, ir a la Renfe, sacar las tarifas de los viajes, es competitivo el tiempo y el dinero. Y de hecho, las líneas están razonablemente utilizadas. Desde luego el tren a Madrid va lleno siempre. Va lleno siempre. Y antes no iba nadie en tren. Este es un poco el elemento, yo creo que diferencial. En cuanto a mercancías, pues obviamente tenemos una red que soporta con ese tercer hilo el paso de trenes de mercancías. Pero también ha habido un compañero que nos ha antecedido que ha dicho que esos trenes no son lo eficaces que sería razonable prever, que es mejor, más eficaz, más económico, más eficiente desde el punto de vista ambiental, que los trenes tengan más longitud, sobre todo por el transporte de contenedores. Es mejor que los trenes sean de 750 metros, que haya posibilidad de que circule el tren de 750 metros porque tenemos una infraestructura suficiente para este transporte. Por lo tanto, lejos de aplicar nada, yo creo, y recalco aquí, quiero dejar bien claro, que yo no estoy abriendo un debate sobre el tipo de tren, estoy hablando un debate sobre la mejora de nuestras infraestructuras ferroviarias, pero que creo que es un hecho que debemos reconocer todos, no son lo suficientemente buenas. Tenemos que mejorarlas, evidentemente. La vía actual tiene muchas deficiencias. Hay que hacer una vía nueva con capacidades futuras de doble vía. Ahora se hará una sola vía en esa plataforma nueva, pero necesitará una doble vía a futuro. Debemos dejar esa previsión. Y si esa vía tiene unas capacidades como las que he comentado antes, pues yo creo que estamos hablando en términos muy razonables y nada exagerados en comparación con lo que es el panorama español. Quería comentar que unir el debate de mercancías con el de alta velocidad, yo creo que es enfocar el asunto. De hecho, las inversiones en alta velocidad condicionan que no haya dinero para el resto. Lo mismo para media distancia, cercanías o mercancías en este caso. No sé que el vínculo este es bastante... nos lía mucho el debate, y yo creo que lo que ha ocurrido con las mercancías fundamentalmente tiene que ver con el desarrollo tan brutal que ha tenido el vial, las carreteras, autovías y todo esto, y además la falta de desincentivos para el tráfico por carretera de mercancías. Esa es la clave del asunto. O sea que fiar a que vayan a mejorar las mercancías a tener un tren de más alta velocidad, no sé qué, es un error, mientras no haya euroviñeta, mientras las autovías sean libres, tal, y eso obviamente tiene unos impactos ambientales fortísimos, tal, y es un debate que estamos obviando. Por eso digo que esta mezcla es un poco artificiosa, la de vincular el éxito, la posibilidad de las mercancías por ferrocarril con alta velocidad. Yo creo que son debates diferentes, ¿no? Y bueno, pues contestando a Marisa, me parece, ¿no?, que preguntaba si tenía sentido continuar. Yo creo que lo que tiene sentido es pararse y ver efectivamente qué quiere la sociedad, porque a lo mejor cuando empecé este proyecto estábamos hablando de una cosa distinta. ahora estamos hablando de algunos apaños para poder continuar tal, pero hay que ver, o sea, cuando se planificó estamos en una situación muy diferente, ¿no? Y ahora estamos con unas necesidades sociales y un cuidado que deberíamos tener con las inversiones públicas, pues que debería ser lo primero, ¿no? Entonces, yo creo que procede pararse, tener más debates como este y ver con lo que hay ahora mismo qué es lo más razonable, porque a lo mejor, bueno, pues se puede llegar a puntos de acuerdo y yo creo que ese es el camino a seguir, pero los criterios que se habían planteado inicialmente de muy altas velocidades, que ya parece que se están abandonando, pues bueno, es entrar un poco por ese camino, pero yo creo que hay que profundizar más y hay que pararse un poquito y reflexionar a ver dónde queremos llegar. Porque es que, vamos, solo unas cifras para que sepamos de qué estamos hablando, por algo que se ha comentado ahí también de la rentabilidad social, no sé, y de dónde más prioritaria las inversiones, me parece que lo comentó Xavier. Se calcula que los recortes que ha aplicado el PP en temas sociales son del orden de 52.000 millones de euros en el año y medio que llevan de legislatura. Bueno, pues 40.000 millones de euros es la deuda del Grupo Fomento por haber hecho más obras de las que podíamos pagar, por haber construido obras por encima de nuestras posibilidades. Aquí sí, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando, es verdad que a lo mejor hay unos presupuestos que van para un lado y parece que si no los aprovechan, sí, pero lo que hay que hacer es una reorientación de las prioridades del Estado, y el Estado incluye administraciones autonómicas, administraciones locales y centrales, ¿no? Para realmente atender las necesidades de la sociedad. Entonces yo creo que merece la pena pararse un poquito, reflexionar y ver dónde invertimos esos millones, porque a lo mejor lo tenemos un poco desenfocado las prioridades. Bueno, yo la verdad es que llevo muchos años defendiendo el ferrocarril por los motivos fundamentalmente de eficiencia económica y de eficiencia ambiental si se gestiona bien y se funciona bien. Las infraestructuras no son un fin en sí mismo, son un elemento para dar servicio a una demanda y a unas necesidades sociales, y el ferrocarril en los sitios donde hay demanda suficiente puede hacerlo mucho mejor que la carretera. Es verdad, como dice Paco, que juega con una desventaja tremenda, juega con una historia de mala gestión en general, juega con una historia de un beneficio brutal a la carretera, carretera que tiene problemas desde el punto de vista de la dependencia energética, desde el punto de vista de las emisiones, que son problemas muy graves y que este país, si no se corrige y no lo puede corregir él solo, lo va a pagar muy caro. Y desde esa perspectiva yo creo que las acciones por un ferrocarril, y para mí la alta velocidad es, como antes he dicho, algo que tenía sentido donde tiene sentido. En el centro de la Unión Europea la alta velocidad es un metro y tiene sentido para las funciones que allí desarrolla. En España tiene sentido en muy pocas relaciones, entendida como alta velocidad, pero un ferrocarril de calidad, que es un ferrocarril que puede circular a 200 km por hora para viajeros, que puede transportar mercancías a una velocidad media del orden de 80 km por hora, y por tanto ser competitivo en tiempo también con la carretera, y que puede permitir los trenes de hasta 2,5 km que circulan por Estados Unidos, porque aquí ni tenemos las distancias ni tenemos esa capacidad de transporte, pero sí trenes por lo menos de 750 metros que puedan circular en largas distancias, es decir, a nivel internacional, o que puedan circular en conexión con las autopistas marinas, son elementos que tienen claros beneficios desde el punto de vista social, desde el punto de vista social, porque también la actividad, por su eficacia ambiental, por su eficiencia energética y también desde el punto de vista de los servicios que puedo prestar, yo creo que es un sistema de transporte, repito, que si tiene la demanda adecuada, es un sistema a defender y a potenciar en un país que, por desgracia y por cuestiones históricas, ha tratado muy mal al ferrocarril, ha perdido cargas ferroviarias históricas y le ha permitido su traspaso a la carretera, y donde, bueno, pues es que hay un tratamiento diferencial favorable a la carretera que se va a corregir. Se va a corregir por las malas en España, aquí no se está aplicando la euroviñeta. Hay un expediente de infracción a España por ese hecho. Estamos llegando al segundo paso de la euroviñeta con unas cargas más fuertes para la carretera. El petróleo va a subir de precio sí o sí, mayores costes para la carretera. Yo creo que las circunstancias son de optar por una potenciación del ferrocarril. Antes lo he dicho, no por hacer estupideces a 300 por hora y cosas por el estilo, pero sí por una alternativa ferroviaria racional que atienda a la demanda y a los servicios, bien señalaba Ricardo, y que atienda también a las cercanías, al transporte de viajeros a corta y media. Bueno, yo añadí, casi está todo dicho, pero sí que me gustaría poner un poco en contexto también cuál es, por dónde va Europa, ¿no? Habéis oído hablar del plan Europa 2020, pero yo creo que ahí ya se nos dice que el ferrocarril tiene que ser un objetivo general, no solo de España, sino de toda Europa. Lo que pasa es que esto hay que pensarlo con sentido, es decir, hay que verlo y en la medida en que yo creo que se están planteando sobre el mapa europeo, pues unos corredores ferroviarios en donde se van a mover pasajeros a alta velocidad en grandísimos recorridos, es decir, Dinamarca, Algeciras, por poner un ejemplo, y a largo plazo, porque estos siempre son escenarios a largo plazo, son visiones, y luego pues otros, digamos, corredores de mercancías, los corredores verdes que están llamando por ahí, ¿no? Que eso todo lleva consigo pues un entorno pues amigable con el medio ambiente, para que el pasajero pueda de alguna manera moverse por Europa, compitiendo en ese sentido con el rey, con el avión, que es un medio pues mucho más contaminante, y por otro lado pues las mercancías pues de una manera en que realmente Europa como Unión Europea pues realmente pueda competir, porque el problema de la competitividad no es exclusivamente de España, hoy en Francia tienen los mismos problemas que nosotros, ¿eh? Es decir, que yo creo que lo que hay que ver este tipo de cosas es, primero, como se ha dicho ahí, yo digo que no es lo mismo el tocino que la velocidad, bueno, no es lo mismo las mercancías que la velocidad, ¿eh? Para que se nos quede clarito, las mercancías exigen tienen unos objetivos diferentes, los pasajeros en función de las distancias pues tienen unas expectativas de servicio y de comodidad diferentes, y por lo tanto lo que hay es que ajustar las cosas, adecuar los modos a las necesidades. Yo creo que ese es el sentido común que debe imperar, y luego poniendo priorizando las cosas, es decir, yo creo que en España adolecemos de una planificación muy, muy compleja, ¿eh? Probablemente, como alguien decía por ahí, desconocida, es decir, yo creo que muchas comunidades no saben lo que están planificándose en Madrid no se sabe lo que se está planificando en las comunidades, las instituciones no saben lo que están planificando en el Ministerio, la DIF va por un lado. Bueno, y esto me parece que no solo pasa en el tren, pasa en otras cosas, ¿no? Pasa en otros ámbitos. Entonces, cuando todo es confuso, pues acaba todo el mundo en la confusión. Y yo creo que sería un gran ejercicio de estas cuestiones, pues el intentar clarificar estos procedimientos, porque al final tenemos un aeropuerto cuando no hace casi falta, ¿eh? Es decir, que todo eso es consecuencia de una planificación que vino a cubrir una necesidad de hace 20 años. Y como eso se metió en el tubo de la planificación, del desarrollo y tal, pues Pamplona tiene un aeropuerto hace 4 años, cuando resulta que tenemos un Alvia que compite con él muchísimo mejor. Al final, son cuestiones de alta política que necesitan pues personas, digamos, de ese nivel. Tenemos que elevar el nivel de tono político que hay en este país, y tenemos que hacer mucha política de alto nivel también en Europa, porque si nosotros tenemos tercer hilo o tenemos Sancho Buicé y los franceses no nos dejan pasar, pues estaremos en las mismas. Y yo creo que esto era una de las cosas que quería añadir. Bueno, pues pues vamos a dar inicio a una segunda turno de intervenciones. Buenas tardes. Voy a retomar un poco el principio de las intervenciones. Voy a recibir la intervención del señor Carraluqui, que... Por favor, se puede identificar. Con la mezqueta, parlamentario de Navarra, por el grupo parlamentario de Bildu Nafarroa. Y llevo pues 6 años discutiendo con los gobiernos de Navarra de turno en torno al tren de alta velocidad, el tren de altas prestaciones. Yo tomo las palabras iniciales del señor Carraluqui sobre debate serio, civilizado, razonable, en lo que yo creo que estamos todos absolutamente de acuerdo. Claro, el problema fundamental en estos momentos es que ahora llevamos ya más de 15 años de hablar del tren de alta velocidad. En el que se ha dicho de todo. Se han dicho todo tipo de planes, todo tipo de propuestas de financiación, de itinerarios, de solo pasajeros, de pasajeros. Y hemos conocido absolutamente de todo. Y eso es, entre otras cosas, uno de los elementos que, bueno, pues le ha dado unos ciertos tintes a este debate genérico que ha habido durante todos estos años. Tintes, pues, de enfrentamiento, porque nunca se han dicho las cosas claras. Se ha cambiado tanto el mensaje que al final nos quedamos sin saber exactamente qué vale. En estos momentos hay una cosa en la que yo creo en la que se ha expuesto perfectamente por parte de los ponentes y estamos todos de acuerdo. Navarra ha tenido históricamente un alto costo económico y en su desarrollo como consecuencia del ferrocarril, o mejor dicho, de la ausencia del ferrocarril, de la marginación que quedó en términos de ferrocarril en el siglo XIX. Y eso ha sido un costo económico fundamental. Y en estos momentos, cuando quiera ser ahora, que Navarra también dé pasos para resolver esa situación, actualizarse y modernizarse. Yo creo que ahí hay poca discusión, ¿no? Por eso, a pesar de que haya pasado tantos años, pues bueno, probablemente en estos momentos haya que ir quitando confusiones, tanta confusión como ahora mismo decía el señor Díaz, que ha asistido, y probablemente, como se ha dicho con anterioridad, se puede retomar el debate y reconducir el debate y a lo mejor aprovechar lo que se está haciendo, pero para llevarlo a unos términos sensatos. A mí me ha llamado la atención, y tengo que decir que me ha llamado la atención, pues agradablemente, las 4 reflexiones o conclusiones finales que he visto, porque no había visto la ponencia con anterioridad, en la intervención del señor Carraluqui. En esas 4 finales, las 4 conclusiones finales, me gustaría verlas con mucho más detalle y con más tranquilidad, creo que recogen bastante bien todo lo que es el debate y el problema. Pero en ninguna de ellas se cita en ningún momento tren altas prestaciones o tren alta velocidad. Efectivamente, hablamos de infraestructuras, pero ya sin entrar en la definición concreta de... Ya, lo que pasa es que eso no se lo oímos decir a nadie del gobierno, ni de este, ni del anterior, ni del anterior. Yo creo que, como se ha dicho, sería bueno parar, reflexionar, porque me parece que puede estar no tan lejano el intentar poner de acuerdo muchas cosas si realmente se habla con sensatez de las necesidades de Navarra, y no de la moda que puede estar interesando en no sé qué lugares. Muchas gracias y perdón por la longitud. Muchas gracias, es que recaso. Gracias, soy Juan Carlos Longas, de la Universidad Pública de Navarra y eventualmente en el Parlamento de Navarra. Hay 2 cuestiones que han ido surgiendo aquí que me parece particularmente relevantes. Una de ellas, y que me... precisamente la mala experiencia con la alta velocidad nos tiene que llevar a aprender sobre ellas. Una de ellas es esa identificación entre infraestructuras y desarrollo que se hace siempre con mucha alegría y que lleva a estos disparates, yo creo que es algo, es una identificación que hay que romper de una vez. No quiere decirse que no sean necesarias las infraestructuras, pero no existe esa identidad, sea lo que entendamos por desarrollo. Y la segunda es la confusión semántica permanente en este debate. Porque se habla de las mercancías, pero se termina haciendo alta velocidad para viajeros, para pasajeros. Se habla permanentemente de que estamos en un debate ferroviario, pero no se quiere sin más mejorar las infraestructuras ferroviarias, se está hablando de otra cosa. Y todo eso yo creo que es fundamental. Claro que hay que mejorar el tráfico de mercancías, pero eso no tiene nada que ver con la mayor parte de los proyectos que se están haciendo, no tiene nada que ver. Y eso se puede conseguir de muchas otras maneras. Para empezar, se ha dicho también, un gran error de la alta velocidad española fue empezar precisamente por el tramo Madrid-Sevilla, que no tenía conexión a ningún sitio. Aquello era irracional. Y en Navarra, ¿qué hacemos? Si lo que se pretende, puesto que, como ya ha dicho el consejero más de una vez, la conexión por mercancías con Barcelona ya puede ir por ancho ibérico, lo racional sería ir a conectarse por el ancho europeo a la frontera, ¿no? A Francia. Eso sería lo racional, no empezar por atrás. Es decir, estamos mezclando semánticamente muchas cosas para al final terminar vendiendo, y con esto termino, un proyecto muy concreto que no es ni el único posible ni va a asegurar por sí mismo, tal como está diseñado, la mejora del transporte de mercancías por ferrocarril y la potenciación que Navarra pueda necesitar de ese transporte de mercancías por ferrocarril. Muchas gracias. Arratsalde guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Soy Xavier Zubialde y trabajo en el sector de la energía. Quería dar una pincelada desde el punto de vista del sector de la energía a varios comentarios que se han citado esta tarde. Y en concreto, pues quería diagnosticar un poquito la situación que tenemos en Navarra. En Navarra, en los últimos 10 años aproximadamente, según datos oficiales del Gobierno de Navarra, se ha duplicado el consumo de energía. De esta energía, que se ha duplicado, el 83% se importa. Es decir, se importa básicamente de petróleo y gas proveniente de Irak, Libia, Argelia, etc. Esto significa que anualmente, la factura que todos los navarros y navarras pagamos a Escote es del orden de 1.700 millones de euros todos los años. Esto es realmente una auténtica crisis, una crisis energética oculta que tiene consecuencias económicas, sociales y medioambientales. ¿Por qué oculta? Porque, bueno, pagamos a Escote 1.700 millones entre todos y todas, pero evidentemente alguien ingresa 1.700 millones. ¿Y qué tiene que ver todo esto que estoy planteando con el tren? Bueno, se han citado varias cuestiones. ¿Cómo afecta este proyecto de tren de alta velocidad, o diría yo en general, cómo afecta el tren al sector de la energía y a esto que acabo de contextualizar? Hay trenes, para dejar esto claro, hay trenes que ahorran energía y hay trenes que derrochan más energía. Esto es indiscutible. Entonces, hay que tener claro de qué se está hablando. Sustituir, por ejemplo, transporte por mercancías en carretera o la utilización del coche por trenes de cercanías a una velocidad, y digo entre comillas, razonable, ahorra energía. Ahora bien, tenemos en Navarra un Alvia, como ha citado el consejero, que nos deja en Madrid en 3 horas. Sustituir ese Alvia a 200 kilómetros hora por un tren a 300 kilómetros hora derrocha más energía, consume más energía y no soluciona nada desde el punto de vista energético, sino que añade un problema al problema que ya tenemos actualmente. Eso hay que dejarlo claro. Es decir, hay trenes que ahorran energía y hay trenes que derrochan energía. Y no hay que confundir estos conceptos. Dicho esto, yo digo claramente sí al tren, que nadie se confunda, sí al tren, y digo no al AVE, no al TAP, no al tren de altas prestaciones y no al nombre que se os ocurra ponerle en el futuro a este proyecto que desde mi punto de vista es una aberración. Eskerrik asko. Arratsaldeon denoi, buenas tardes a todos. Bueno, todos los ponentes han planteado el cambio de escenario a nivel de economía internacional y sobre todo a nivel de costes energéticos. Por favor, si puedes identificarte para que te conozcamos. Soy Juan del Barrio del Consejo Navarro de Medio Ambiente. El señor Díaz ha presentado el estudio de 2007 comparativo entre el tren y el transporte en carretera, pero casualmente y sospechosamente no incluye los costes ambientales. Pues no, yo no lo he visto, no he fijado por mí. Pero a nivel general, vamos, no sé en este caso, los costes ambientales no se incluyen. Y son unos costes crecientes y cada vez más importantes. Y esto la economía lo tiene que implementar, cosa que no se hace. El análisis que ha hecho sobre el ferrocarril está hecho desde un punto de vista puramente económico y no ha incluido la sostenibilidad y sobre todo la ambiental. Vivimos en tiempos confusos con un cambio de una sociedad del despilfarro a otra de la sostenibilidad, que exige un cambio de paradigma, esto está muy claro, y sobre todo que cambie el imaginario social sobre lo que representa el crecimiento. Nadie puede asegurarnos cuál va a ser el futuro de Navarra en un escenario de 25 años a la vista, a nivel economía y a nivel ambiental. ¿Cómo afectarán las predicciones del cambio climático, de sostenibilidad, etcétera? Por tanto, hacer proyectos costosos y que no son seguros porque no sabemos qué va a pasar, a mí me parece que es un poco irresponsable y arriesgado. El crecimiento económico está en crisis, eso es una realidad. Por tanto, lo prudente es plantear lo local, lo cercano y cambiar el planteamiento que tenemos hasta ahora del despilfarro. Tenemos un ejemplo muy claro que se vivió hace 10 años en un accidente que ocurrió en el túnel de Momba. Pues un estudio posterior descubrió que bajaban camiones de Francia e Italia con agua de Evian y subían camiones con agua San Pellegrino para Francia. También se descubrió que en el camino se cruzaban camiones que llevaban papel higiénico. Bueno, esto es producto de la sociedad del despilfarro, pero esto ha acabado. El nuevo paradigma nos dice otra cosa. Para terminar, quisiera hablar de un tema que es el déficit democrático de Navarra. Los políticos que hemos elegido como administradores se han hecho los amos de la finca. Y la finca no es de ellos, sino que es nuestra. Y todo lo que implica... Luego vaya terminando, por favor. Y todo lo que implica el coste de los proyectos sale de nuestros bolsillos, no del de ellos. Proyectos millonarios que nos afectan directamente se han hecho sin información y mucho menos participación ciudadana, hurtándonos en decidir de algo que sale de, como he dicho, de nuestros impuestos. Esto debería cambiar radicalmente Navarra, devolviendo la capacidad a decidir de la sociedad navarra. Gracias. Muchas gracias. Soy David Mazo, de ECUO, y bueno, creo que mi consejero ha esbozado un poco qué tiene el gobierno en la mente, ¿no? Es una nueva vía, siguiendo un poco el trazado, para 2019 a Zaragoza, para 2024 a Vitoria, con un coste de 3.000 y pico millones, 3.000 muchos, que es 6 veces la aportación de Navarra de Estado anual. La pregunta concreta es, el modelo que tiene el gobierno en la cabeza, bueno, el papel está publicado, se puede acceder a él, responde todas las preguntas que se han hecho aquí, y qué cauces de participación va a abrir el gobierno para este perspectiva. Muchas gracias. Pues si os parece, ahora será el turno de responder o de aportar los miembros de la mesa alguna aclaración. Es una democracia absolutamente consolidada, constituyente, desde luego no se puede despreciar de esa manera. Existe esa democracia, unas reglas de participación que están instituidas a través de la cual todos estos proyectos que al parecer no han sido objeto ni de exposición ni de participación, resulta que sí que lo han sido. Otra cosa es que, bueno, pues haya gente que esté a disgusto con el resultado de esa participación, pero desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, desde el advenimiento de la democracia prácticamente existen procedimientos en los cuales se garantiza esa participación, por lo tanto, es una gana. Quiero decir que en aras a comentar lo que es la transparencia que el departamento ha mantenido hace tiempo, que al parecer algunos desconocen, en la página web del departamento, no de ahora, sino desde hace muchos años, se está colgada un montón de información a este respecto, está colgada. PNs, resoluciones, convenios, búsquela usted, igual no la ha encontrado, pero sí existe. Yo la consulto habitualmente y no he sido responsable de ponerla, estaba ahí allí, me la encontré cuando llegué. Por lo tanto, bueno, publicidad, aquí estamos hablando, llevo hablando de estas cuestiones mucho tiempo en el Parlamento, en los medios de opinión. Yo creo que nadie puede sensatamente hablar de que esto se lleva con oscurantismo. En cuanto al respaldo popular, que también se ha mencionado, hombre, por responder un ejemplo muy reciente, la semana pasada hubo una moción en el Parlamento de Navarra, una moción que, si no recuerdo mal, solamente a favor de desarrollo de este proyecto, si no recuerdo mal, solo 15 parlamentarios de 50 estuvieron en contra. Eso estuvo a favor. Esto, digamos, es algo que se llega antidemocráticamente, oscuramente. Hombre, pues no, habrá sus discrepancias. Y podemos hablar de modelos y si sobre proyectos concretos ver cómo se hace mejor o peor. Pero hoy en día, la gran mayoría de las fuerzas parlamentarias que representan al pueblo de Navarra están a favor de ese proyecto. Es una realidad que ustedes no pueden desconocer. Porque es así, por tanto, todo lo demás que se diga es radicalmente falso. Tengo que decirlo en ese momento. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros hemos tenido bien claro desde hace años, por lo menos desde yo antes de llegar a este departamento ya existía ese proyecto, un proyecto que es de pasajeros y de mercancías, de las dos cosas. No me lo he inventado yo, estaba ya decidido así, y se estaba diseñando desde esa perspectiva. Cuando se cambió, no digo que esto no haya evolucionado en el tiempo, no digo que antes se hablara solo de pasajeros, no lo sé, que no tenía esa responsabilidad, pero cuando yo llegué a este departamento estaba decidido que fuera así. De hecho, este proyecto tiene un sobrecoste precisamente porque va a ser mixto para pasajeros y para mercancías. Eso implica un pequeño sobrecoste porque evidentemente pues las rasantes, los perfiles, digamos, de las líneas, pues tienen que tener pues menos de pie. Eso es eso. Energía. Bueno, hay trenes ecológicos y trenes que no son ecológicos. Bueno, pues no sé, la verdad, esto me llena de perplejidad también. Hay que demonizar las velocidades a partir de cuánto. Vamos a ver. ¿Cuánto gasta un tren en arrancar y cuánto pierde en frenar? ¿Usted cree que el tren de mercancías que para, o el tren de cercanías que para cada 5 minutos, es más ecológico por el hecho de gasto, simplemente por el aspecto del gasto de energía, que el que no para y va casi sin consumo de energía, porque la fricción es mínima, hasta una población más lejana? Lo dudo mucho. Donde se pierde energía, donde se gana energía, donde se tiene que invertir energía, es precisamente después de las paradas. Después de las paradas, señor mío. Por tanto, la energía que gasta un tren a una velocidad respetable, vamos a decir 200, 250 por hora, es una energía bastante pequeña. Donde la invierte es en arrancar y coger velocidad. Mantenerla es prácticamente nula. Esa es la realidad. Por tanto, yo creo que es un tema con que conviene contemplar. Yo creo que a veces se pierde la perspectiva, y me parece que es importante tenerla, de cuál es el futuro de la movilidad. Claro, estamos anteponiendo la sociedad del despilfarro y la sociedad de la racionalidad. Y bueno, pues evidentemente se han cometido errores. Se han hecho cosas costosas y probablemente se podrían haber hecho con mucho menos dinero. Pero tenemos qué tipo de movilidad queremos a futuro. ¿Por qué apostamos? ¿Apostamos por quedarnos en la aldea y en bicicleta? Exclusivamente, esa es la imagen que tenemos de la movilidad, porque el coche y el avión lo tienen crudo, a futuro, lo tienen muy crudo, esa es la realidad. Y los costes del petróleo van a subir inevitablemente, y el coche y el avión se van a encarecer inevitablemente. Y por supuesto, claro, lo ha comentado un compañero, es que hacer comparaciones, decir que no, es que el transporte ferroviario en España no funciona, claro, es que, ¿cómo va a funcionar si tiene una carretera gratis? Grandes carreteras grandes. Es que el transporte de carretera tiene las de ganar siempre en España. Los costes son inferiores. ¿Qué pasa si a futuro, que es un futuro ya, estamos viendo cómo la Diputación de Gipuzkoa ya se lo plantea a su manera, adelantándose lo que el Estado inevitablemente va a tener que hacer, se establece una euroviñeta. Y todos tenemos que pagar camiones, coches, por circular por las carreteras. Ya veremos qué pasa con el transporte de mercancías. Indudablemente subirá, porque desde un punto de vista de la racionalidad, de lo que es meramente el consumo energético, sus costes, va a ser muy competitivo. Por tanto, yo creo que no tenemos que tener una visión miope de decir, hoy y ahora, es que yo cojo el coche y ahora me cuesta la gasolina, pues no sé, lo que cueste, 1,3 euros el litro. Es que mañana igual cuesta 2 o 2,40, no lo sabemos, pero seguramente irá por esa línea. Y el avión va a perder competitividad, sin duda. Mantendrá la competitividad lógica para grandes distancias, probablemente, pero a cortas distancias, ya veremos. Estas son cosas que yo creo que no debemos dejar de pasar y que creo que es importante considerar en este debate. También se ha dicho que para qué queremos tener ancho internacional hacia Barcelona. Bueno, vamos a ver. Para ir hacia Barcelona puede, pero para las mercancías que vienen de Barcelona, de los puertos de Barcelona y Valencia y que van a pasar hacia Europa, se necesitará también el ancho internacional, porque es de doble dirección. Señor Longas, no es solamente hacia Barcelona, es que es de doble dirección. Igual usted no se ha dado cuenta de esa particularidad, pero es que las mercancías circulan en doble dirección, por lo tanto, interesa que sea, por supuesto, en ancho UIC, si esas mercancías van a salir por Irún, algunas pasarán por Irún, la mayoría pasarán, lógicamente, por la frontera de Cataluña, pero algunas pueden que pasen por Irún, y desde luego las de Zaragoza también pueden que pasen por Irún. Por lo tanto, es una cosa también importante que lo tengamos previsto. Yo creo que hay que trabajar con esa mentalidad de vista futuro. Esa vista futuro, indudablemente, el papel del tren va a ser un papel muy importante, y lo que tenemos que diseñar es unas infraestructuras ferroviarias de calidad, razonablemente costosas, razonablemente, no despilfarradoras, con velocidades razonablemente ágiles para pasajeros y capaces para el tráfico de mercancías, porque es que va a ser nuestra movilidad futura, sin duda. Bueno, yo quería dar una de cal y una de arena a lo que se ha comentado. En primer lugar, quería agradecer que el consejero esté aquí y esté explicando y dando la cara, porque no es nada habitual. Yo llevo años dedicándome a estas cosas y jamás he conseguido estar en un debate para hablar de infraestructura con gente de Fomento, jamás. Y hemos organizado jornadas, les hemos invitado y siempre nos han dado una chicuelina o lo que sea, pero jamás se han presentado y solamente se les ha podido abordar en algún otro tipo de acto en el que desde el público puedes hacer alguna pregunta así. Pero vamos, ponerse a mano para contestar preguntas y tal es una cosa que yo, vamos, quería agradecer personalmente. Pero bueno, de ahí a afirmar que aquí han existido mecanismos suficientes de participación, yo creo que hay una distancia grande, ¿no? Si hablamos de mecanismo de participación, la evaluación de impacto ambiental, que tú presentes alegaciones al proyecto, que te la responden o no te la responden, que no sé qué, tal, eso es tremendamente limitado, insatisfactorio y desde luego, vamos, llamar eso participación, bueno, es algo muy formal, efectivamente. Nuestra Constitución, ahora no recuerdo el artículo, pero creo que es el 14, dice que los ciudadanos españoles y las ciudadanas tienen derecho a participar a través de representantes y directamente en las cosas públicas. Bueno, ¿qué cauce directo de participación tenemos? Pues desgraciadamente en este tipo de proyectos es que ninguna. Se te da el proyecto y o lo asumes o protestas, pero no tienes ningún mecanismo de intentar definirlo o plantear cómo podría ser, o alternativas en otro modo de transporte, cuestiones de ese estilo. Entonces, se han gastado 300 y pico millones, están comprometidos, pero es que estamos hablando de una inversión que va a llegar a los 4.400 en algún caso, o 3.265 según las transparencias que nos ha presentado el consejero, según se guste, por una opción u otra. Estamos en una situación de asfixia económica de todas las administraciones, eso nadie lo puede obviar. Y que esas asfixias se están jugando con recortes en cosas muy, muy básicas de la gente, aunque los presupuestos vengan canalizados hacia infraestructuras y tal, pero debería haber margen de maniobra de trasvase de una a otra. Lo que quiero decir, que plantearse una parada, una reflexión, un abrirlo a la sociedad y un debate abierto, sincero, que a lo mejor al principio hablamos de una cosa, luego hemos ido modificando y ahora estamos hablando de otra distinta, que a lo mejor está más cerca de algo más sensato, o no sé, pero de hecho las cosas han ido cambiando, y parar, reflexionar colectivamente y definir entre toda la sociedad, con el mecanismo que se decida, pero un mecanismo de participación directa y real, a mí no me parece ninguna aberración, y la verdad que será un ejemplo que seguro que lo pondríamos luego como ejemplo en otros ámbitos. Sí, también para animar el debate, algunos apuntes sobre energía, y es que no se puede hacer una asociación lineal entre consumo energético y velocidad. Por ejemplo, anecdóticamente y casualidades del destino, un tren de alta velocidad por kilómetro puede estar consumiendo del orden de la misma cantidad de energía que un metro, aunque con distinto régimen de paradas. En el consumo energético intervienen una multiplicidad de factores: el régimen de paradas, el perfil, la pendiente de una línea. En caso de cercanías regionales, es muy importante el peso del vehículo, aligerarlo, y en cambio en la alta velocidad es darle forma aerodinámica y ocupar poca superficie mojada, que se llama, pero sobre todo, en todos los casos, el factor clave es la ocupación. Y para tener un tren ocupado necesitamos cierta competitividad del servicio, y esto vale para tranvías, metros, cercanías y largo recorrido. La alta ocupación depende de la mejora del servicio y de las líneas. Entonces yo quisiera, ya que aquí se trata de generar consensos o de avanzar en el debate, percibo que nadie en la sala, nadie en los ponentes, ha propuesto no apostar por el tren. Todo el mundo estamos a favor de mejorar las prestaciones del ferrocarril. Entonces esto es un gran activo que se puede gestionar de alguna manera, sobre todo teniendo en cuenta, como parece ser, que el proyecto este es bastante mutante, desde hace 15 años, ¿no? Y esto es bueno, es decir, si tiene cierta flexibilidad y lo conseguimos debatir bien y hacer público, podemos llegar a un entendimiento para mejorar el servicio y la línea. Al final, como se ha dicho, no todo es infraestructura y medidas de gestión, está el tema de la euroviñeta, esto es importantísimo. La movilidad hay que planificarla considerando todos los modos, para evitar casos de dumping como lo que nos hace la carretera en estos momentos al sector del transporte público y del ferrocarril. Pero aparte hay medidas en infraestructuras. Entonces hay un caso que todo el mundo lo califica de fracaso, para mí es un éxito, incompleto, pero un éxito, que es el caso del Euromed. El Euromed vendría a ser el ejemplo de lo que estamos pidiendo todos un poco. Es una línea de tren que no daba prestaciones, el Barcelona-Valencia, que tenía vía única, que tenía un trazado malo, que tenía unos cruces que no permitían trenes de 750 metros, no había problemas de pendientes como si los hay en el Castejón-Pamplona. Entonces, bueno, si todos estamos de acuerdo en mejorar el tren y tenemos en cuenta que hay límites de capacidad, que hay unas vías únicas, que hay unos trazados que nos pueden impedir una futura mejor ocupación, que hay apartaderos que no permiten 750 metros, pues vamos al detalle de ese proyecto, porque a lo mejor este gran deseo de fomentar el uso del tren, si somos capaces de justificar porque el Pamplona-Castejón requiere una solución o no, otra, es decir, todos sabemos que hay que actuar, son líneas con trazado del siglo XIX, esto lo vemos todos, no se pueden permitir cruces de trenes importantes, esto es importante para las mercancías. En el aspecto del transporte de viajeros, aunque en algún corredor solo se tarda el 15% adicional que el coche, ¿verdad que sería ideal tardar un 80% menos? Pues bueno, vamos a ver si somos capaces de justificar estos temas de superar los problemas de pendientes, de la velocidad puntual, que tiene limitaciones puntuales para pasajeros, y obtener un modelo ferroviario de consenso. Yo creo que no es imposible porque el sustrato básico está, que es la apuesta por defender el tren. En Suiza, el mayor plan ferroviario estatal, Suiza que tiene una gran tradición de participación y de democracia, más allá de las elecciones, que es la elección de representantes y gestores nada más, allí se ha votado por referéndum el plan inspirador del proyecto que yo os planteaba. El BAN 2000 suizo acuerda al final, es un gran consenso de Estado, en el cual hay muchas rectificaciones. También hay 30 kilómetros de alta velocidad, como anécdota, no para condicionar la opinión de nadie. Hay rectificaciones, pero al final fue un plan que se entendió. Y aquí veo que todos entendemos bastante bien la diagnosis del problema del ferrocarril en Navarra. Yo creo que hay que actuar sobre él, no se puede dejar en el contexto actual de crisis económica, ambiental y energética, pues no se puede abandonar la línea actual tal como está. Entonces yo creo que se podría generar algún consenso. Si nos ponemos de acuerdo que para que usaremos el tren, cada cuánto pasará, cuántas mercancías podremos pasar por allí, pues yo creo que bueno, se puede volver a explicar, se puede volver a decidir, una vez sepamos qué tipo de trenes y qué tipo de prestaciones tiene la línea, incluso el recorrido. Lo normal es que cuando una línea antes de ejecutarse plantee varias alternativas de trazado, algunas más próximas a la red actual, como en el caso del Euromed, que se aprovecha más del 40% de la infraestructura vieja, de la alineación de la traza. Bueno, todo esto es una cosa que si tenemos la diagnosis en común, yo creo que se puede considerar como ejemplo. La participación puede generar, si está bien llevada, pues unos proyectos de mayor consenso. En cualquier caso, utilizar el gran activo que tenéis, ¿no?, que es el deseo de hacer saltar el tren del siglo XIX al XXI, empezando porque haya trenes en la estación. Sí, la verdad es que al final dos de las cosas que quería comentar ya se han dicho, pero aprovecho para matizar algunas cuestiones. Primero, el Euromed ha sido un éxito porque hay una cosa que se llama autopista de peaje sin alternativa, que tiene el peaje más caro de España. Entonces, es quizá uno de los pocos sitios donde la carretera no tiene la ventaja con respecto al ferrocarril. El Euromed ha sido un éxito en todas las dimensiones. Lo segundo que quería comentar tenía que ver con la eficiencia energética. Yo he utilizado la diapositiva que he utilizado con las medidas de eficiencia energética desde el trabajo de comisiones obreras Greenpeace y WWF, y lo he utilizado porque, y he sustituido la que utilizaba anteriormente, porque se refería de una manera más correcta a las condiciones actuales de funcionamiento. Pero, bueno, el problema no es de eficiencia de los nodos, solo. El problema es de comportamiento social. Hablamos de infraestructuras de derroche porque estamos en una sociedad de derroche. Es decir, si la huella ecológica del planeta y de España va por donde va, es porque nuestra forma de vivir, de producir y de consumir es derrochadora. Las infraestructuras están en consonancia con la sociedad que tenemos. Es una matización que creo que es importante y que nos debería hacer reflexionar a todos sobre si solo es un problema de infraestructuras o es de algo más. Y en ese sentido quiero decir que, por ejemplo, simplemente la introducción en los trenes de la recuperación de energía cuando frena hace que la eficiencia energética de los trenes se haya disparado. De hecho, esos sistemas ya lo llevan muchos coches híbridos, que mejora su eficiencia energética, lo llevan los coches eléctricos, que mejora su eficiencia energética, pero es que la mejor manera de mejorar la eficiencia energética del automóvil y de no situarse en esas cifras es que, en vez de la media de ocupación, que es 1 y pico, pasara a ser de 4. Entonces el automóvil sería tan eficiente como cualquier otro modo de transporte, pero el automóvil tiene una eficiencia fatal. Y si ponemos un ferrocarril que luego lo llevan 10 personas, pues la eficiencia, por muy bueno que sea el ferrocarril, va a ser fatal. Y la siguiente observación que iba a comentar, también de alguna manera Paco me ha pisado, es el tema de la participación. Desde luego, las decisiones en un país democrático se toman donde se toman, pero la participación pública, la información y las conversaciones, este tipo de debates, yo creo que siempre han sido muy positivos. En el medio ambiente nos acostumbramos a realizarlos con estos señores al lado y al final yo creo que salimos todos ganando. Efectivamente hay ministerios un poco menos. Y un último apunte para el consejero. Que tengan en cuenta que hay dos proyectos de privatización de áreas de servicio de Renfe y de, transporte de mercancías y el transporte de viajeros. Con lo cual conviene mucho que el diseño que se haga y los servicios que se estudien estén o tengan en cuenta esa referencia o la demanda que continuamente he hecho, porque a lo mejor lo que se hereda en un futuro es un servicio con cuya subvención, si no se ha diseñado bien, tiene que cargar también la sociedad navarra. Por lo tanto, es muy importante que todo el proceso se estudie y se diseñe atendiendo a la demanda, con planes de servicio que satisfagan las necesidades de la población y de la actividad económica de la comunidad autónoma, porque al final, si eso no es eficiente, quien lo paga es toda la sociedad. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ir finalizando este debate, porque además de que alguno se va a derretir, porque hemos decidido quitar el aire, porque no hay nada más ineficiente energéticamente que fabricar frío, pero evidentemente esto hace que más de uno esté con el abanico aquí. Entonces, bueno, vamos a terminar ya este debate. Os comento que el propio foro de sostenibilidad va a hacer un documento que va a incluir, además de los contenidos de las ponencias, de los ponentes, las contribuciones que habéis realizado desde el público asistente, y este documento será colgado en la web y será difundido a las entidades y personas que implicadas en el tema.